La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando el último programa del año de Oral y Público, el último del 2023. El programa número 638, quizás en alguna de las radios compañeras y amigas que nos brindan aire prestado, que tan gustosos utilizamos, nos estén escuchando ya en el 2024, pero sepan que nosotros estamos haciendo este programa en vivo el jueves 28 de diciembre a las 21 horas por el aire de La Retaguardia y también por la M690, como ocurre desde hace 13 años. Estaremos empezando la 14ª temporada el año próximo, en enero, no más la semana que viene, porque sepan, si no lo saben, que este programa de radio no se toma vacaciones. Las personas que lo integramos sí, pero el programa no se toma vacaciones y tampoco nos gusta, a veces lo hemos hecho, pero tratamos de no hacerlo. No nos gusta mucho refritar lo mejor del año, preferimos de tanto material que tenemos y que muchas veces no podemos canalizar en este programa de radio, bueno, poder meterlo en momentos de vacaciones personales. Durante todo el mes de enero va a haber 4 programas especiales que ya estamos preparando con Paulo Giacobbe, que van a tener que ver con un solo juicio, con el tercer tramo del juicio Puente 12 que se está desarrollando ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de los juicios que no pudimos televisar y tampoco publicar de manera audiovisual los testimonios que se fueron dando en ese juicio. Ahora que ya finalizó la etapa probatoria y estamos en la instancia de los alegatos, ya podemos hacer públicos estos testimonios que fuimos registrando, que muchos de ellos quizás ya los leíste en las maravillosas crónicas de Carlos Rodríguez, en el diario del juicio, en la página de laretaguardia.com.ar, si no, te invitamos a que lo hagas. Pero también vamos a empezar a escuchar esos audios, que también en los próximos meses estamos terminando de procesar el material, vas a poder tener disponible en nuestro canal de YouTube. Hoy, si nos queda tiempo, sobre el cierre del programa, queremos que el último bloque sea un adelanto de eso, que escuches algunos pedacitos, fragmentos de algunos testimonios que van a ser parte de Oral y Público durante todo enero, los 4 jueves de enero dedicados a este juicio. Pero hoy vamos a transitar fundamentalmente 2 de los juicios. El último veredicto se escuchó esta misma tarde y fueron 2 condenas a 2 imputados en el juicio que tiene que ver con la masacre de Río Luján. Era un juicio muy importante desde lo simbólico en muchos aspectos, ¿no? Más allá de lo que significan siempre los juicios y que repetimos cada vez a modo de sanación, de reparación, para las víctimas, para sus familiares, para sobrevivientes. También implicaba la posibilidad de tener un juicio más donde se probara que el último genocidio en la Argentina no comenzó el 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado, sino que comenzó algún tiempo antes. En este caso, la masacre de Río Luján ocurrió en la zona de Zárate el 12 de abril de 1975 y hoy el Tribunal Federal en lo Criminal número 3 de San Martín, con la presidencia de Esteban Rodríguez Eggers, acompañado por Walter Venditti y por la jueza Nada Flores Vega, consideró esos delitos, los 5 fusilamientos, crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto condenó a Hermes Vicente Acuña a cadena perpetua por haber sido parte del operativo, y le dio 3 años de prisión a Samuel Bunge Diamante, que fue quien hizo el sumario policial y que le habían pedido la pena máxima para el delito de encubrimiento y falsificación de documentación pública, que era 6 años, y el tribunal decidió condenarlo a 3 años de prisión. Así que fue un cierre digno y necesario en este contexto para el proceso de juicios por memoria, verdad y justicia que se lleva adelante en la Argentina desde hace tantos años, y tuvo entonces como cierre el año 2023 estas 2 condenas en el juicio masacre de Río Luján. Vamos a meternos ya a escuchar parte del material. Fue una jornada larga que comenzó cerca de las 9:30 de la mañana, exactamente a las 9:47 se escucharon las últimas palabras de los diputados. Comenzó Hermes Vicente Acuña. Los 2 condenados son integrantes de la policía bonaerense. Hermes Acuña dijo que la policía de la provincia es, qué figura rara la que usó, es su madre adoptiva. Quiero poner de manifiesto que desde muy temprana edad sentí la vocación de ser policía para servir a mi patria y por ende a mis ciudadanos. Este sueño lo pude concretar a mis 22 años, ingresando como cadete a mi amada Escuela de Policía Juan Bucetich, jurando defender la patria, entregando mi vida si fuese necesario, egresando de la misma como oficial subayudante del agrupamiento Comando, con medalla de oro en diciembre de 1968. En mis años de servicio en la gloriosa policía de la provincia de Buenos Aires, institución que me cobijó durante 30 años, tuve el privilegio de servir arduamente para proteger la vida y los derechos de mis compatriotas. Dios me otorgó la dicha de vivir innumerables experiencias que sin duda no las hubiese experimentado de haber elegido otra forma de vida. Y el haber elegido esta profesión, que más que profesión es una forma de vida, he repetido y repito hasta el cansancio que para quienes vestimos el uniforme azul se da una paradoja. Los padres adoptivos son los que eligen a sus hijos. Con nosotros ocurre exactamente lo contrario. Somos nosotros quien elegimos a nuestra madre adoptiva, la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en su desglose curricular reivindicatorio de la acción de la policía bonaerense, Hermes Acuña dijo que fue instructor de policías. Mamita. Fui instructor egresado de la DEA en 2 oportunidades, desempeñándome como docente para policías de otros países en el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos, en el marco de las Naciones Unidas, representando a nuestro país, entre otras apreciadas tareas. Como corolario, tuve el honor, al final de mi carrera, de alcanzar el grado de comisario inspector y ser integrante de la plana mayor de la Fuerza, desempeñándome como director del Liceo Policial Comisario General Jorge Vicente Shaw. director de la Escuela de Policía Juan Bucetich y director general de Institutos de Formación Policial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, teniendo a mi cargo la preciada misión de formar a las futuras generaciones de policías y conductores de la fuerza. Bueno, cuando vemos los desastres que ocurren con actuales funcionarios de la policía bonaerense en los últimos 30 años, he aquí una de las posibilidades de encontrar el porqué, ¿no? Estos hombres que están siendo condenados por crímenes de lesa humanidad, fueron sus instructores. Instructor de la DEA, dijo el hombre, instructor de policías de la DEA. Hermes Vicente Acuña, quien estamos escuchando, fue condenado por crímenes de lesa humanidad a cadena perpetua, pero no lo sabía todavía, no lo sabíamos, estaba en sus últimas palabras, y contó cómo vivió el juicio. En lo que respecta estrictamente a los hechos de los cuales se me acusa, siento menoscabado severamente mi honor. La justicia, conforme enseña Santo Tomás de Aquino, es un acto virtuoso, entendida como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Fui, soy y seré un hombre y funcionario de derecho. Para ir finalizando, deseo manifestar que he vivido este juicio como una obligación más del servicio, acostumbrado, como durante toda mi vida, a vivir situaciones extremas. Para quienes vestimos uniforme, no existe satisfacción mayor que la del deber cumplido, siendo por ello cada acto de servicio motivo de alegría y satisfacción. Quiero rendir mi homenaje a todos los camaradas caídos en cumplimiento del deber. Por último, ruego al Altísimo los ilumine, señores jueces, para que adopten una decisión justa. ¡Viva la patria! Muchas gracias. Eso es todo, doctor. ¿Quién será el Altísimo, no? ¿Será Dios para él? ¿Será Javier Milei? ¿Será el gigante González o algún basquetbolista de élite? Bueno, no lo sabemos. Suponemos que Dios no le fue bien. Dios le soltó la mano y horas más tarde fue condenado a prisión perpetua por haber participado del operativo en el que fueron fusilados 5 militantes de Montoneros que habían interceptado un camión con cereales con la intención de hacer una actividad entre solidaria y propagandística y repartir esa mercancía en barrios populares de la zona norte de Gran Buenos Aires, donde ocurrieron los hechos. Fueron cercados por la policía bonaerense en la zona de Zárate, muy cerquita de donde había ocurrido la interceptación del camión, y se rindieron con bastante celeridad porque eran muchos policías bonaerenses contra 7 militantes de Montoneros, que ya algunos de ellos estaban heridos. Cuando se rindieron, 2 de ellos consiguieron escapar, 5 fueron fusilados, y por eso las condenas. El que, a pesar de la condena, la sacó bastante barata fue el otro imputado, Samuel Bunge Diamante. Fue el encargado de hacer el sumario de la policía de la provincia de Buenos Aires, basado en o en interacción permanente, podríamos decir, con los medios de comunicación tradicionales, tanto locales como nacionales, que mostraron el hecho como un enfrentamiento en el que murieron 5 terroristas. Hoy la justicia, 48 años después, demostró que eso no fue un enfrentamiento, y veremos los fundamentos, porque es posible que allí los jueces y la jueza se explayen en torno de si la acción que estaban llevando adelante era una acción terrorista o era una acción por supuesto que estaba fuera de la ley, pero una acción de una guerrilla urbana, ¿no? No es menor esta discusión, tanto que se vuelve a repetir la cuestión de los terroristas, ¿no? Terrorismo es la acción que las organizaciones que lo practican realizan con la intencionalidad de generarle miedo, pánico a toda la población. El sujeto es más bien indiscriminado, el sujeto al que alcanzan los actos terroristas. Podríamos poner como ejemplo lo que sucedió el 7 de octubre en Israel con el ataque de Hamas, digo, más allá de que ese no fue ni el comienzo ni el final de los hechos de violencia, ni el hecho más cruel y más violento, sí fue un hecho cruel y violento al que podríamos calificar como un acto terrorista, porque la intencionalidad fue generarle a toda la población israelí una sensación de miedo e inseguridad. Eso no pasó en la Argentina de los años 70, por más que hubo mucha violencia y que las organizaciones político-militares eran fuertes en la Argentina, utilizaron otra táctica más de guerrilla urbana y no intentaban generar pánico en la población, intentaban ganarse a la población con acciones como esta que intentaron practicar quienes fueron finalmente víctimas de la masacre de Río Luján, y cuando ejercían la violencia, tenían en general como sujeto a las fuerzas de seguridad o algunas víctimas más concretas por fuera de la fuerza de seguridad, como empresarios o empleados jerárquicos de empresas multinacionales, o dirigentes burócratas de la CGT, en fin, no la población, no era la población el objetivo de aquella violencia. Samuel Bunge Diamante dijo en sus últimas palabras que él es inocente. Voy a dirigirme a los señores jueces de esta dignísima Cámara Federal. Yo, Samuel Bunge Diamante, comisario inspector retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ratifico todo el contenido y alegato de la señora defensora oficial en base a su profesionalidad técnica y jurídica referente a mi inocencia en la causa que se ventila en este tribunal. Referido a este expediente que lleva más de 48 años, mi razonamiento es el siguiente. Como católico, ruego a Dios que jamás en los años venideros no ocurran estos enfrentamientos entre hermanos, por el bien de la sociedad y por nuestra querida patria. En cuanto a mi defensora oficial, le digo, doctora, gracias, muchísimas gracias por su apasionado defensa profesional, siempre para nombrar mi inocencia. Muchas gracias, señores jueces. Bueno, finalmente, a pesar de los pedidos de las partes acusadoras y del Ministerio Público Fiscal, que pedían 6 años de prisión para Samuel Bunge Diamante, de cumplimiento, por supuesto, efectivo, el tribunal lo condenó a 3 años de prisión en suspenso, es decir, le dio una pena promedio y el máximo de la pena excarcelable, es decir, que Samuel Bunge Diamante queda libre y deberá cumplir la pena de manera condicional. A las 14:50 se dio a conocer el veredicto, es decir, 5 horas después, Esteban Rodríguez Eggers se sentó frente a la cámara y comenzó a leer. En la ciudad de San Martín, a los 28 días del mes de diciembre del año 2023, se constituye el Tribunal Oral en el Criminal Federal número 3 de San Martín, integrado por Esteban Rodríguez Eggers en su calidad de presidente, por la doctora Nada Flores Vega y el doctor Walter Antonio Benditti, en su calidad de vocales. Con la presencia de la señora secretaria, doctora Julia Ana Neve Piñeira, a través de la plataforma Zoom, provista por la Dirección General del Consejo de la Magistratura de la Nación, a fin de dictar sentencia en la causa FSM 75001831/2013/TO01, registro interno número 4044. Respecto de Hermes Vicente Acuña y Samuel Bunge Diamante. Se dispone a dar lectura a la parte dispositiva de la sentencia, difiriendo de sus fundamentos para el día 27 de febrero de 2024 a las 13:30 horas. Por todo ello, el tribunal resuelve declarar que los hechos ilícitos integrantes del objeto procesal de la presente causa constituyen delitos de lesa humanidad. Condenar a Herme Vicente Acuña, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales con mascotas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en cinco hechos que concurren en forma material entre sí. Disponer que de la cuestión relativa a la vigencia del arresto domiciliario de Acuña sea evaluada al momento que el presente adquiera firmeza. Condenar a Samuel Bunge Diamante, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con más las costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de falsedad ideológica de instrumento público reiterado en 11 oportunidades que concurren en forma material entre sí en concurso ideal con el delito de encubrimiento. Este último en calidad de autor. Regístrese, notifíquese, publíquese, acordada 15 del 2013 con Corte Suprema de Justicia de la Nación, y una vez firme, comuníquese al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a quien corresponda. Practíquese por secretaría los pertinentes cómputos, oportunamente archívese. Nada más, muchas gracias, que tengan buenas tardes. Al finalizar la lectura del veredicto, tuvimos, para pasar en limpio lo que sucedió en el juicio, un par de entrevistas. Comenzamos con la fiscal auxiliar Gabriela Sosti y, bueno, charlamos con ella sobre las penas. Una de las partes que tuvieron aquí la responsabilidad de acusar, en este caso representándonos a nosotros y a nosotras, representando al Estado en lo que es su último juicio como fiscala auxiliar, es Gabriela Sosti. Hemos escuchado cómo durante el alegato de una de las defensas se utilizó lo que Sosti dijo en entrevistas anteriores que le hicimos aquí en la retaguardia, para intentar descalificarla. Por lo tanto, en principio, te agradecemos, Gabriela, especialmente que a pesar de eso, a pesar de saber que te están viendo, que te están mirando con lupa, a ver qué decís para poder cargar contra tu tarea como fiscala auxiliar, te agradecemos doblemente lo de siempre, más este extra, por estar aquí acompañándonos después del veredicto. ¿Cómo va? Bueno, gracias, y repito, como lo hice siempre, gracias por su tarea. Siempre mi voz va a estar en estos lugares, y esto no queda ninguna duda. No tengo nada de qué preservarme, ni cuidarme, ni guardarme. Sé cuál ha sido mi función, sé cuál es mi mirada del mundo, de la realidad, del derecho, de la justicia. Y más allá de que me hagan inteligencia, que nos hagan inteligencia, sé de qué lugar, desde qué lugar me paro y me voy a seguir parando siempre, ¿no? Y siempre reivindicando esto, que es la única manera que yo entiendo como potable para resolver los conflictos que vive la sociedad, que es la justicia, con lo que tenga. Y militando el derecho de la manera que hay que militarlo. ¿Cómo evaluás las dos condenas? Porque, bueno, hubo en principio dos condenas, es decir, que el tribunal consideró que la masacre fue tal, digamos. Sí. Bueno, por lo pronto hubo dos condenas, que eso en esta causa, de esta causa tuvo particularidades muy diferentes a otras causas a las que estamos más habituados, que tienen que ver con centros clandestinos, que tienen que ver con el despliegue pleno del genocidio ya a partir de la usurpación del poder. Este juicio tenía otras características, y las imputaciones de estos dos imputados, que son los poquitos que quedaron de muchos otros que eran muy disímiles, eran afectaciones jurídicas muy muy diferentes, ¿no? Una era concretamente el homicidio agravado. Y el otro delito es un delito más de corte burocrático, Por eso tiene su particularidad, sus diferencias en el análisis técnico de la imputación, y por eso también es entendible cuál es el abordaje que tuvo el tribunal en la mirada de la responsabilidad. De hecho, el hecho de que haya reconocido esa responsabilidad me parece sumamente importante, y yo digo, esto lo digo, no es la primera vez que lo voy a decir, lo digo siempre, la importancia no está tanto en el monto de las penas, y a veces ni siquiera en la forma de cumplimiento, ¿no? Que creo que nos quedamos muy atrapados y atrapadas en esa cuestión muchas veces. Y esto no por justificar el hecho de que yo pedí otra pena, o sea, yo pedí la pena máxima para... pero la valoración de las penas no es la centralidad de estos juicios, y yo esto me parece que, y más que nada en este momento, me parece que es algo que tenemos que retomar una y otra vez, que es lo que no suele suceder en estos juicios. Yo siempre hago hincapié en los alegatos. El objetivo sigue siendo siempre el mismo, y es saber por qué las fuerzas represoras cumplieron la función que cumplieron en ese momento, en el 75, en el 76, y me parece que esto es lo central para pensar en este momento que estamos atravesando lo que obviamente estamos atravesando, ¿no? Porque nuestra historia es como una especie de loop siniestro, y creo que lo que hay que asentarse en estos juicios que van quedando es hacer hincapié en esto. Esa es la respuesta que tengo para pensar si 3 años en suspenso es poco, es mucho, sí es poco, las evaluaciones son relativas también en ese punto. Sí me parece que es importante condenar. Sosti repasó las últimas palabras de los imputados y las vinculó en algún sentido con el contexto político actual. Me llamó la atención las últimas palabras de Bunge Diamante en el sentido de hablar... algo que me parece que todos estamos siendo conscientes, y es esto, ¿no? O sea, que nuestro país puede correr el riesgo a volver a situaciones de violencia, y en definitiva estas sentencias vinieron a esto, estos juicios vinieron a esto, ¿no? A evitar... Claro. ¿A qué te referís con lo que dijo, a qué parte de lo que dijo Bunge? En un momento al final dijo que en... Pero, este país no vuelve a pasar algo, no retuve exactamente las palabras... tal vez esperando algún otro tipo de relato, pero el final de ese relato resonó en ese sentido, ¿no? Que él lo habrá dicho en algún sentido o no, y yo no puedo más que recuperarlo en el sentido que realmente quiero recuperar, ¿no? Porque en definitiva lo que no queremos en este país es más sangre, ¿no? Tuvimos mucha. Vos decís el caso de Bunge Diamante. Sí, sí, Bunge Diamante, que al final dijo algo así. No, el otro, Acuña, ¿por qué? No, porque iba a decir que Acuña se extendió más e hizo más una... No, Acuña se extendió más, pero... Una defensa... Bunge Diamante, medio como al final, hizo otra cosa, hizo, sí, una defensa corporativa de las fuerzas policiales, que bueno, yo la verdad que digo, estamos en un momento muy complejo. Es inevitable hablar de este juicio y hablar de las cosas que están pasando y de las eventuales violaciones a los derechos humanos que están sucediendo efectivamente en este momento y auspiciándose a que sigan sucediendo, ¿no? Y si no entendemos la función que tienen estos juicios para ponerle freno a esa violencia desatada de las fuerzas del Estado en pos de lo que fue la dictadura, no entendimos nada, ¿no? O sea... no tiene que volver a pasar. Cuando hablamos del nunca más, y uno muchas veces se lo pregunta, ¿qué decíamos o qué decimos o qué seguimos diciendo cuando decimos nunca más? Dijimos nunca más a montones de cosas, y ahora estamos abriendo las puertas del infierno a que ese nunca más pierda sentido. Ya está perdiendo sentido respecto de este tipo de represiones, ¿sí? Ya sabemos que en nuestro país hay un despliegue prácticamente de un estado de sitio, un estado institucional muy complejo, y la verdad que pensar estos juicios y el resultado de estos juicios en este contexto nos remite, nos resuena, nos rebota en montones de lugares, porque los juicios vinieron a poner en su lugar algunas cuestiones. Hay cosas que no se pueden hacer, que el Estado no puede y no debe hacer nunca. Lograr la paz en este país costó un montón, y volverla a poner en riesgo por parte de las fuerzas represoras a disposición de ciertos lugares del Estado es un límite que no debió y no debe transgredirse nunca. Estamos escuchando a la fiscala auxiliar Gabriela Sosti después del veredicto condenatorio en el juicio masacre de Río Luján. Sosti se refirió a un tema que le cuestionaron durante el alegato de las defensas, que es la supuesta imparcialidad que se le pide a quienes forman parte del Ministerio Público Fiscal. Hay una cuestión que, esto es importante mencionarlo porque suele suceder, lo dijo el abogado, Acuña, y lo dijo también la defensa oficial, ¿no? El Ministerio Público Fiscal no tiene obligación de imparcialidad. Esto es importante que se tenga claro y que lo aprendan todos los funcionarios judiciales. Tiene responsabilidad de objetividad, ¿sí? De analizar correctamente la prueba, pero no es imparcial, es una parte, ¿sí? Y que cada quien, así como un defensor o cualquier persona, puede pensar, tener su posición política la que quiera, y de la misma manera los jueces, el Ministerio Público también, ¿no? Y esto fue algo, vos lo mencionabas, algo sobre lo que se machacó de manera que no corresponde, porque no es así como se lleva adelante un debate. La fiscal auxiliar se refirió puntualmente a las agresiones de la defensa, a las que ya había comenzado a dar respuesta en el audio anterior. Cuando yo digo mi mirada del mundo y de la conflictividad social, elegí que sea interpretada intentar hacer un aporte al mundo desde esta extraña profesión que es la abogacía, a la que yo dignifiqué desde el día que me recibí. Y para mí eso es absolutamente inclaudicable, es una bandera que se impone a cualquier otra en este contexto, ¿no? En el contexto de un juicio. Por eso me pareció fundamental remarcar algo que tal vez no muchos abogados sepan. Digo, si no estuviera el escenario virtual y ficcional de un juicio, resolveríamos las cosas a las piñas, ¿no? Digo, a piedrazos, o vaya a saber qué cosa, ¿no? Y un juicio es la representación casi teatral de esa ficción, que tiene sus reglas. Y una de sus reglas de hierro es el respeto al colega. Esto, por eso me tuve que ver en la obligación de citar el código de ética, que evidentemente es desconocido por muchos colegas, y que el abogado lamentablemente eligió bastardear, faltando el respeto a nuestra profesión, a la de él también, ¿no? O sea, agrediendo su propia dignidad, porque agredir un colega de esa manera, yo puedo intentar, digo, ganar en esa lid, disponiendo de, porque nuestras armas son las palabras, y puedo ganarle libre, dignamente en esa pelea. Ahora, nunca a costa del insulto, del ninguneo, de una denuncia que no corresponde, porque está estrictamente prohibida en el código de ética. Nunca a costa, dijiste. Nunca a costa, claro. Sí, nunca a costa de poner en riesgo la dignidad de nuestra profesión. Estemos del lugar. Si yo hay algo que valoro en esto, de estos juicios, es que, y lo decimos siempre, y hay que volver a repetirlo, es que cada uno de los imputados tuvo el derecho a un juicio justo, justísimo. Estaba en la destreza del abogado de que estaba de una parte o de la otra el poder conseguir una condena o una absolución, ¿sí? Entonces, ese es el límite del ejercicio de la defensa o el límite del ejercicio de la acusación. Yo jamás, jamás agredí a un colega, nunca. Una puede utilizar la ironía en el desarrollo de un argumento, la paradoja, bueno, todas las herramientas de la lógica y del uso del lenguaje para tratar de defender un argumento o destruir un argumento. Ahora, nunca agredir personalmente. Claro, ¿no? Claro. Jamás. Luego de charlar con Gabriela Sosti, charlamos con Cecilia Todesca Boco, la hija de una de las víctimas, de una de las personas fusiladas, de Luis Boco, que fue fusilado junto a Carlos Tuda, a Carlos Lagruta, Carlos Molinas y Guillermo Rodríguez, aquel 12 de abril de 1975, en el cruce de las rutas 4 y 9. Cecilia Todesca Boco nos contó sus sensaciones después del juicio, minutos después del juicio. Bueno, es todo lo contrario de frío. Es la calidez de lo que se construye en conjunto, comunitariamente. Lo que ha hecho la Argentina a lo largo de todos estos años, en estos juicios de la verdad, la memoria, es muy importante y es una construcción de mucha gente a lo largo de un periodo muy largo de tiempo y que es único en el mundo. Y me parece que es muy importante en la actual coyuntura, pero en general, rescatar el trabajo que la Argentina ha hecho en torno a la violencia política y sobre todo en torno a un Estado que en un determinado momento de la historia fue contra sus propios representados, ¿no? Entonces, en este juicio es uno más de esa larga historia. Y cómo se vive, como te digo, con algo completamente contrario a las formalidades de la justicia. Se vive con mucha emoción, por momentos cuesta conectar la vida cotidiana con el juicio, porque bueno, implica parar un minuto y volver a pensar. Yo ya cuando tuve que dar mi alegato, yo me puse a llorar y acá otra vez, ya en ese momento dije, yo siempre lloro cuando vuelvo sobre este tema, pero me parece que lo importante es esto, que la memoria es algo que se construye en conjunto con los demás, que no se hace solo y aisladamente, y que requirió del trabajo técnico y político y social de muchísima gente lograr estos juicios para tener las condenas ajustadas a derecho. Esto quiere decir, tomando todas las consideraciones y donde los acusados hoy condenados en este juicio han tenido la oportunidad de tener todos los derechos que las personas que ellos asesinaron no tuvieron, por supuesto, ¿no? Entonces, aunque sea muchísimo más tarde, casi 50 años después, es una construcción importantísima. Todesca Boco también se refirió al valor que tiene el juicio para su familia. Mi padre no estuvo nunca desaparecido, es una suerte, entre comillas, es decir, nosotros siempre supimos una parte de lo que había pasado, una parte, de lo que había pasado, y supimos dónde estaban los restos de mi padre. Eso es una gran diferencia respecto de otros juicios de lesa humanidad, donde las familias han estado durante décadas, y algunas de ellas continúan, en una situación de angustia total, en donde uno no sabe qué pasó con el familiar o la persona de sus afectos, ¿no? Entonces, en este caso nosotros reconstruimos una historia que en parte conocíamos, pero hoy tenemos todos los detalles. Y no solo tenemos todos los detalles, sino que a lo largo del juicio, justamente, se fueron probando distintas instancias, todas absolutamente necesarias para condenar a los culpables. Lo primero, y quiero agradecer también a la fiscal Sosti, que ha hecho un trabajo increíble con una dedicación profesional y personal a este tipo de casos que son tan, tan difíciles. Ella hizo toda una reconstrucción del momento en el que esta masacre sucedió. ¿Y cuáles eran los objetivos? Estos no eran personas asesinos sueltos, asesinos que un día a la mañana se levantaban sin ninguna planificación ni plan, asesinaban a otros. No. Esto era un plan sistemático de aniquilación de una cantidad de gente con determinadas características. Y los persiguieron y lo infiltraron a los grupos de trabajo y a los grupos de militancia y asesinaron, torturaron y desaparecieron a un montón de gente. Entonces nosotros en este caso y a lo largo de todo este juicio, lo que hemos obtenido es una reconstrucción perfecta del clima de época, las circunstancias generales y luego las circunstancias particulares. ¿Qué pasó ese día, esa madrugada, ese 12 de abril de 1975 y cómo fueron ejecutadas estas 5 personas en situación de desvalía completa? Es decir, una vez que no estaban ni disparados, ni disparando, ni ya tenían cómo disparar, estaban todos lastimados, estaban todos en el piso, absolutamente rendidos, y ahí fueron asesinados. Lo sabíamos, hoy tenemos todas las pruebas de cómo fueron las cosas, y es valiosísimo. Otro juicio que pasó, otra historia que quedó refrendada, en la justicia vinculada al último genocidio ocurrido en la Argentina y, como decía al comienzo, con el valor extra de que se hayan considerado crímenes de lesa humanidad como en algunos otros juicios, pero siempre con la dificultad de que a los juicios ocurridos, de hechos ocurridos antes del golpe de Estado el 24 de marzo del 76, les cuesta mucho llegar a esta instancia de justicia y a que los crímenes cometidos sean considerados crímenes de lesa humanidad. A todo esto, la presidenta de la Nación en aquel momento, María Estela Martínez de Perón, sigue en Madrid viviendo su vida como si nada hubiera pasado durante su presidencia. A la vuelta nos metemos en el juicio por la apropiación de Victoria Donda y en la segunda jornada de alegato del defensor. El alegato del defensor Guillermo Jesús Fanego, representando a Adolfo Donda Tigre, el genocida ya condenado por haber sido parte de los grupos de tareas de la ESMA, que aquí está siendo juzgado por su participación en la apropiación de su propia sobrina, Victoria Donda Pérez, está transitando la mitad. Se interrumpirá por la feria, pero comenzó la semana pasada, ya escuchamos algo de lo que sucedió en el programa anterior y siguió esta semana en la misma línea, con un poco menos de nivel por parte del defensor. El alegato comenzó sin la presencia de su defendido porque había ahí un problema de conectividad. Después apareció la cámara, pero no estaba Donda Tigre, que llegó en la mitad de este audio que vamos a escuchar ahora. Tenemos que analizar el valor probatorio de cada incorporación que se ha tenido a lo largo del debate, cada prueba que se ha ido incorporando. Sabemos, algo ya mencioné la audiencia pasada, que el valor probatorio que se verá a la declaración de un testigo, eso contradice absolutamente todos los criterios científicos en materia de memoria. Ah, bueno, aquí llega mi asistido. Le voy a explicar que hace unos instantes comencé a alegar, perdón. Ya con Donda Tigre sentado y escuchando, y también en primer plano en la transmisión de La Retaguardia, Fanego dijo que debería estar siendo juzgado por el Código de Justicia Militar vigente. En este caso, los legajos de servicio, si bien son el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, no revisten el carácter de funcionarios públicos, sino que tienen otra categoría distinta, porque si fueran funcionarios públicos estarían sujetos a la normativa administrativa al respecto, tienen su propia regulación, como era el Código de Justicia Militar, vigente a la época de los hechos, pero que permanentemente ha sido negado, basándose en la opinión de que fue derogado, sin advertir que la norma aplicable en estos procesos era la ley vigente al momento de los hechos. Comenzamos a escuchar ahora la serie de barbaridades del abogado defensor. Empezamos por una fuerte. Dijo que la ESMA no era un centro clandestino. Acá se dijo en forma totalmente sin espantarse, sin sonrojarse, sin pasar vergüenza por desconocer el tema, que Adolfo Donda, cuando... A ver, ordenemos. La señora Adolfo Donda dijo que a mediados del año 77 aproximadamente había tenido que venir desde Puerto Belgrano a la capital federal a tener familia en el Hospital Naval. Entonces, alguna mente febril dijo, ah, pero entonces si estaba ahí en el Hospital Naval, seguramente habrá ido Donda a verlo, y de ahí se fue a la Escuela de Mecánica de la Armada, como quien va a un despacho a tomar un mate o a tomar un café. Pasé por acá, vi la puerta abierta y entré. Esto es algo increíble, inverosímil. Y máxime, teniendo el concepto que sostienen los querellantes, que ese lugar era un, ¿cómo es que lo llaman?, un centro clandestino de detención. Tremendo. También dijo que la víctima en este juicio, Victoria Donda, tiene intereses económicos y por eso llegó a juicio. No existe ausencia de intereses particulares. Y menos en la querellante, en la señora Victoria Donda. Y voy a explicar por qué no existe ausencia de interés. Hace muy poquito me enteré que Victoria Donda escribió un libro, que en realidad está firmado por ella, pero le escribió, contrató a un escritor para que se lo escriba, a un ghostwriter. Y quiso que su hermana también formara parte del libro. Pero Eva Daniela, que es una persona formada en su familia y que hemos visto acá la espontaneidad y la estabilidad de sus opiniones, las congojas que le hemos visto sentir y que nunca tuvo una palabra en contra de su hermano. Victoria, por el contrario, la invitó a reunirse con este escritor, quien pretendía que mintiera, que diera una versión distinta de los hechos, que inculpara a Adolfo Donda. ¿Y saben por qué? Yo me quedé realmente asqueado. Me afectó profundamente porque no pensé que un ser humano pueda llegar a vender. Debía haber tenido presente que Judas vendió a Cristo por 30 monedas. Sí, también debió haber tenido presente a su propio defendido. El defensor se refirió también al avión de los vuelos de la muerte que fue traído este año y que está ahora en los jardines, allí entre los edificios en la ESMA, y bueno, cargó una vez más contra la sobreviviente Lewin. Sus dichos y los dichos de quienes la acompañaron, entre ellas sobre todo Lewin, que por sus dotes de artista, de periodista, de mentirosa, que hizo traer del exterior un avión que nunca fue utilizado, a pesar de la condena que han recibido algunas personas en la causa ESMA unificada, no fue un avión utilizado en la lucha contra la subversión, y menos para tirar gente desde el aire en diciembre de 1976. Pero bueno. También atacó al Centro Ulloa de asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y a Maco Somiliana, referente del equipo argentino de antropología forense durante muchos años, que también fue parte del equipo de la Fiscalía que comandó Estracera en el juicio a las juntas. Memoria colectiva que ha sido formada por cada uno de los grupos querellantes entre sí y a su vez también formada por órganos estatales, como por ejemplo el Centro Ulloa y demás dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero también hubo unas jornadas sobre historia reciente del conurbano norte y noroeste, en el cual se llegó a afirmar que en cuanto a la metodología para trabajar con los testigos, uno ayuda al testigo. Ayuda al testigo a significar, significa muy clásico. Por ejemplo, lo que nos pasó ayer con una tía de 82 años que tenía que contar sobre su sobrina secuestrada. Ella no se acordaba la fecha, entonces nosotros le dijimos la fecha. Le dijimos, la fecha que tenés que decir es esta. ¿Eso significa que uno está preparando al testigo para que mienta? Claramente contesta, no, le estamos ayudando. La señora realmente se olvidó la fecha del secuestro de Cristina, pese a que estuvo en la casa. ¿Dónde aparecen los elementos para trabajar la memoria de Cristina? Va a depender, obviamente, de cada caso. Nosotros tenemos casos de gente que ha testimoniado 5 veces porque se fue acordando de más cosas. Por ahí, en su primer testimonio dijo tal cosa, después llegó a la casa, dijo otra, entonces le pedimos una ampliación de testimonial para que aclare si el dato es importante. No sabemos qué le sorprende a Fanego del tránsito por estas situaciones traumáticas y de cómo los recuerdos van apareciendo, y a veces aparecen con datos cotejados por no solo por el equipo argentino de antropología forense, sino por otros sobrevivientes. Para ellos es una manera de inventar, de construir prueba, pero en realidad es parte de la reconstrucción histórica de la verdad de manera colectiva, sobre todo porque son hechos traumáticos y porque no está la información que tiene que estar, que es la del propio Estado que violó sistemáticamente los derechos humanos y de las personas, ¿no?, que participaron del genocidio. Por último, Fanego se refirió a la declaración testimonial fallida en este juicio de Juan Antonio Asik, el apropiador de Victoria Donda, y otra vez con el pasquín. Vino acá, se negó a declarar. Ustedes, señores jueces, admitieron que no declararon porque no le pusieron tomar la mesa. Y luego la querella en el programa, bueno, de este pastín televisivo que tenemos que soportar estoicamente, se rió como tomando el que la declaración de Asik. No, nos reímos de la declaración fallida de Asik, nos reímos de que el tribunal le permitió al abogado defensor de tan insistente algo bastante extraño, y es que él elaborara las preguntas que le iba a hacer, pero que el tribunal no dejó que el testigo contestara para no autoincriminarse, ¿no? Eso fue una situación bastante extraña que se dio en el juicio. Y a propósito de la retaguardia, no hay obligatoriedad, ¿eh? Fanego, sepa que puede ver el juicio por el sistema oficial de la Dirección General de Tecnología. En todo caso, viene porque algún elemento de análisis le interesa de los que agregamos en el acompañamiento periodístico, y también, como estamos viendo, para utilizar las entrevistas después a su favor, tergiversando lo que dijeron nuestros entrevistados. Bueno, al retorno nos van a quedar un par de minutitos que vamos a usar para adelantar lo que va a pasar en enero en horario público. Como te decía al comienzo del programa, durante todo el mes de enero vamos a escuchar cuatro programas especiales en los que ya estamos trabajando con Paulo Giacobbe, que van a tener un único juicio, y es Puente 12-3, que se está llevando adelante, que retornará en febrero con los alegatos de las partes y que tuvo testimoniales que no pudimos ver ni escuchar hasta ahora. Las vas a poder escuchar en enero, a la mayor parte de las testimoniales de este juicio. Por ejemplo, vas a poder escuchar a Graciela Dragicevich, sobreviviente, hablando sobre las torturas que recibió en Puente 12. También solían colgarnos de las piernas, de los tobillos para abajo, con gomas, y todavía tengo esas marcas en los tobillos, son visibles, muy visibles, después de todos estos años que les estoy relatando. Imagínense lo que fue en ese momento, no necesito abundar detalles. También vas a escuchar, por ejemplo, a Elba Balestri, la esposa del Turco Abdón, secuestrado y desaparecido, que también sufrió el secuestro de su pequeño bebé, Esteban Abdón, que fue secuestrado junto a todos los niños y niñas de la familia Santucho. Él era el único que no pertenecía a la familia Santucho, que fue secuestrado en aquella operación. Se refirió Balestri, en una parte de su testimonio, a la infiltración por parte del 601 dentro del PRT ERP a cargo de el oso Ranier, con la supervisión de Carlos Antonio Españadero, que ya está condenado en la causa Puente 12. Cuando declaré en el otro juicio, Puente 12-2, por el secuestro de mi hijo Esteban y de todos los niños, en esa oportunidad dije que no se podía entender lo que había sucedido si no se contaba la historia completa. Y la historia completa era esta, es esta, la de la infiltración y las consecuencias de la infiltración, las consecuencias que tuvo la infiltración, y que obviamente la responsabilidad hay que buscarla también, hay que buscarla en el trabajo que se hizo allí, que hizo Españadero, ¿no?, en el batallón 601. Apenas dos pequeños segmentos, apenas dos pequeños adelantos de lo que va a ocurrir entonces durante todo el mes de enero en el aire de la Retaguardia, de la M690 y de todas las radios comunitarias que nos prestan sus aires durante la semana. Todo el mes de enero dedicado a estos testimonios que no pudimos escuchar en tiempo, pero que sí vamos a escuchar ahora, apenas unos meses después. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado otro año de Oral y Público. Agradecemos con mucho amor y mucho cariño a las radios comunitarias que nos prestan sus aires. La verdad es que nuestra voz resuene en tantos aires comunitarios, para quienes hacemos este programa, es motivo de orgullo, porque amamos a las radios comunitarias y porque amamos las redes que se tejen con todas las dificultades que afrontamos en nuestra historia, que seguramente se profundizarán en este tiempo por venir. Hacemos Oral y Público, lo hicimos durante todo el 2023, lo haremos durante todo el 2024. Paulo Giacobbe en la edición de los audios, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero en la postproducción, y yo, que soy Fernando Tevele, y que les digo, bueno, feliz cierre de año. No están muy bien las cosas para tener instancias de felicidad. Al menos intentemos encontrarnos con las personas que queremos, no sintamos obligatoriedad de pasarlo con gente con la que no queremos, porque nos unan lazos familiares. Ya con eso será bastante en este contexto. Nos vemos el año próximo. Muchísimas, muchísimas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.